Y queremos ver a toda la gente bonita con las manitas arriba, ¿sabes? Prendan sus celulares también. Queremos luces, que se vea bonito, ándale. Bonito, arriba, arriba. Yo lo percibí que en poco tiempo tú quisieras terminar. Más fuerte, más fuerte. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Quién vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón. No voy a llorar, no. Tu te va a partir. Trataré de borrar, sí. Esa desilusión, okay. Que dejarás en mí, sí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar a un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Me han dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar. Soy tan lejos y me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Yo me encuentro que es la triste verdad. Que el querer es amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad. Brincando, no voy a llorar, no. Cuando te va a partir, trataré de borrar, sí. Esa desilusión, okay. Que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar a un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Guardaba para ti, guardaba para ti, guardaba para ti. Yo lo guardaba, yo lo guardaba. Bueno, así es. Y todos haciendo luces esta noche, disfrutando la música de Ron y su grupo Ilusión, en combinación con el Panteón Rococó. Haciéndolo de corazón, para tocarte el corazón, para tocarte el alma, baby, suena, dice. Dice, arriba, más arriba. Oye. Y la carencia, y los salarios, y lo que gano en esta empresa. No voy a llorar, yo ya no voy a llorar, yo ya no voy a llorar, que me traigan el pescado. Tal vez una mañana hermosa volverás, porque alguna vez te darás cuenta que me amaste de verdad. Y tal vez será, porque si tú te vas yo no te esperaré. Sí me dolerá, pero puedo esperar que tú quieras volver. ¡Quítate los brazos! Entonces volverás, recordando el amor que tú quieres dejar. Así, así, no sé por qué no quise escuchar. Hoy tan lejos y me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Cambiarme mucho que amor era así. Yo me encuentro que es la triste verdad. El querer está amarrado al sufrir, el sufrir envuelto en la soledad. ¡Arriba! ¡Arriba! Dejando lo que yo guardaba para ti. Me han dicho que el amor era así.